Escúchanos desde cualquier barrio del mundo, Barrio Nuevo, La Verdellada, El Timple, Cercado Mesa, San Benito, San Lázaro, San Juan, San Honorato, Los Molinos, Polígono Padre Anchieta, San Roque, Mesa de Mota, etc. Onda Baifito, la radio local de La Laguna.